Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos la actitud correcta. Voy a leer de Mateo capítulo número 15, los versículos 26 y 27. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hoy quiero referirme a dos casos de mujeres. Una es la mujer cananea que Dios a través de Cristo fue a atender en Tiro y Sidón, y la otra es María Magdalena. Las mujeres ocupan un lugar muy especial en la mente de Dios. El mismo sistema de la creación las hizo iguales a nosotros los hombres, aunque seamos diferentes en los roles y en la bendición que Dios nos dio para dirigir la vida. Pero iguales hombres y mujeres ante Dios. Hay que tener una actitud correcta hacia las personas. Y cuando tenemos esa actitud correcta, podemos beneficiar con el Evangelio a aquellos que necesitan ser salvados. ¿Cuál es la historia? Bueno, Cristo decide ir un día a Tiro y a Sidón, que es un territorio que está fuera de Israel, es decir, en los cananeos. La palabra cananeos era una palabra fuerte. Recuerden que cuando Israel invade la tierra prometida es Canaán, y de Canaán son expulsados los cananeos porque se habían convertido en territorios y en personas ultrapaganos, ultra violadores de las leyes de Dios. Bueno, pues esta mujer es descendiente de aquellos pueblos. Y Jesús decide ir, y hay un diálogo interesante porque ella solicita sanidad para su hija que está poseída por un demonio. Cristo escucha su petición, pero hace una prueba no para ella y no la ofende. Quiere hacer una prueba a quienes vienen con él desde Jerusalén para mostrarles que él tiene la actitud correcta para que haya inclusión en la salvación. Y cuando digo inclusión es que todos estamos incluidos, todos. El que tiene cualquier tipo de pecado y cualquier inclinación está incluido en el Evangelio. Cuando llegamos al Evangelio tienen que ocurrir los cambios que deben ocurrir, porque la ley de Dios debe obedecerse y debemos hacer su voluntad. En el diálogo Jesús entonces habla de no voy a tirar el pan a los perros. Resulta que los judíos llamaban perros a los gentiles, a los cananeos, a los que no eran como ellos. Pero esta mujer demostró una actitud de fe. Señor, aunque sea una migaja, voy a recibir de tu mesa. María Magdalena era una pecadora y va y unge los pies de Jesús unos días antes de su crucifixión. Pero ella tuvo la actitud correcta. Aquí hay dos lecciones por aprender. Primera lección, nosotros no podemos rechazar y dejar de incluir a las personas dentro del plan de salvación. A todos hay que ir y hay que tener esa actitud correcta. Y la segunda lección es que si usted en algún momento se ha sentido despreciado, rebajado por alguien, tenga la actitud de esta mujer y aférrese por fe al Señor. Todos estamos incluidos. La actitud correcta es permitir que la salvación llegue a muchas personas. Que el Señor nos ayude, y gracias porque todos ahora pueden disfrutar de este repaso en vivo. Está en audio, pero también usted puede encontrarlo en vivo, así como si estuviéramos en directo, y puede compartirlo con muchas otras personas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.